Comunicación Audiovisual y ratificó que el 7 de diciembre comienza la aplicación plena de la Ley de Medios de la Democracia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Concluyó la audiencia en la Corte Suprema por el acceso a la información. Móvil. En el Palacio de Tribunales concluyó la audiencia en la que se trató el primer caso de acceso a la información pública que debe resolver la Corte Suprema de Justicia. Con la presencia de los jueces Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Maqueda y Argibay, se consideró el recurso presentado por la Asociación por los Derechos Civiles para que el PAMI dé información sobre el presupuesto en publicidad del organismo y cómo fue distribuido entre mayo y junio del año 2009. Hernán Gulco, representante legal de esta organización no gubernamental, destacó la trascendencia de que el máximo tribunal de justicia de la Argentina se pronuncie sobre un caso que hace al acceso a la información pública. Importante porque hasta ahora la Corte Suprema no ha dictado ningún fallo específico sobre derecho a la información pública en estas características, en un caso donde una ONG pide información. Entonces por eso consideramos que es muy importante que la Corte Suprema dicte un fallo sobre el fondo del asunto. ¿Cuáles piensan que van a ser las repercusiones ahora? ¿Hacia dónde van? Y la Corte Suprema no sabemos qué pueden resolver, pero quizás no dentro de mucho tiempo dicte una sentencia sobre el fondo del asunto y esperemos que establezcan una doctrina lo suficientemente amplia que sirva no solo para este caso, sino para casos futuros. En tanto, el subdirector ejecutivo del PAMI, Mariano Cardelli, en respuesta a una pregunta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuestionó el modo y los canales por los cuales la Asociación por los Derechos Civiles requirió la información pública sobre los gastos en publicidad del organismo previsional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los docentes bonaerenses advierten que si no hay solución a sus demandas, el conflicto se profundizará. Los maestros de la provincia de Buenos Aires realizan la primera jornada de un paro de 48 horas. Reclaman el pago de salarios adeudados y la reapertura de la paritaria, entre otras demandas. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, reclamó al gobierno bonaerense un cambio de actitud. Y consideró lamentable estar realizando un paro de 48 horas a esta altura del año. Nos hemos sentado, pero no hemos tenido respuesta concreta a estos planteos que le estamos planteando. Nos hemos sentado varias veces, como 3-4 reuniones, pero eran reuniones que nos decían que iba a pasar una cosa y finalmente no sucedía, tanto con el tema del cobro de los docentes, como lo de asignaciones, como lo de infraestructura, porque es lamentable llegar a esta instancia con este nivel de conflictividad cuando tendríamos que estar terminando el ciclo lectivo en otras condiciones. Lo que no queremos es que esto se traslade al año que viene, y entonces estamos esperando un cambio de actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 20 grados 7 décimos, la humedad del 94%, el cielo está cubierto hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Muchos premios, una sola radio. El aire tiene su fiesta. Transmisión en vivo desde el Teatro Cervantes. Lo más destacado del medio en un programa especial. Premio Éter 2012. Este jueves desde las 20, con la conducción de Gustavo Campana y Clara Liz Pereira. Por Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buen día, una jornada llena de novedades, como suelen ser casi todas, y el recuerdo, sin duda, el aniversario de la tragedia de Once, que bueno, que es una marca de dolor en la Argentina, la solidaridad con todas las víctimas, los que no están y los sobrevivientes y los familiares y los amigos que lo son, y el deseo que el núcleo de ese problema que sigue existiendo en buena medida se vaya resolviendo con acciones públicas en ese sentido. La noticia del embargo dispuesto o confirmado, porque el juez había hecho varios amagos, el juez Gries, el otro día hablé sobre, no creas todo lo que digo, pero digo, de cualquier forma, digo, qué sé yo, hablaremos con gente que sabe y hablaremos más. Por eso cambiamos un poco el esquemita de presentación de nuestro programa y le pido ya a Gladys, por favor, que sencillamente presente cómo haces para llamarnos, cómo haces para comunicarte con nosotros, una propuesta alternativa que hay, y luego vamos con nuestro Néstor Restivo, que ya no está acá en la radio, pero que nos va a atender por teléfono para tirarnos algunas puntas sobre lo de Griesa. Vamos. Bueno, con todo gusto, bienvenidos a todos. Hay una novedad, como bien decíamos, que es una invitación que tenemos para ir al teatro, ¿eh? ¿Quién no quiere? Teatro. Con estos días, ¿cómo está? Este viernes, pueden ir a ver la obra Ese no es el problema. Está hasta por el mes de noviembre en cartel. Las actuaciones son de Graciela Stefani, Julio Feld, Marcos Montes. Está dirigida por Virginia Lombardo. Es una comedia que se pregunta acerca de la vida. Se llama Ese no es el problema y es muy graciosa. Se la recomendamos para este viernes y tenemos dos entradas para que vayan en pareja. Es una obra de Marcelo Birmacher. Va a ser el viernes a las 9 de la noche. Los dos, tenemos dos pares. Perfecto. Los dos primeros oyentes que se comuniquen con este número que les vamos a dar, el 43-22-03-04. Les repito, dos primeros oyentes con dos pares de entradas, ¿eh? Tenemos en la radio 43-22-03-04. Pueden empezar a llamar ya mismo, ¿sí? Y para comunicarse con el programa, como lo hacen siempre en Gente de a Pie, 4999-8700. Nuestro teléfono 0810-222-0870 también está abierto. Y nuestro Facebook, Gente de a Pie. Nuestro blog es Gente de a Pie medio radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie por Nacional, la radio pública. Néstor Restivo atiende acá personalmente, trabaja en otro programa de la radio con nuestro amigo Galende y atiende acá personalmente lunes y viernes, pero hoy le hemos pedido que nos dé una consulta, que nos autorice una consulta telefónica. Lo tenemos, Néstor, es gauchísimo como siempre y queremos a alguien que sepa y que entienda. Néstor, gracias por atender primero, vas a tener que laburar mañana también, no vayas a creer. Por favor, un gusto, Mario. Bueno, y contanos un poquito tu percepción acerca de lo, un poco, digamos, describir básicamente el hecho que se produjo a primeras horas de la mañana de hoy, y el cual inclusive muchos diarios, Clarín sacó una segunda edición, muchos los diarios en papel no sacaron la noticia. Contar un poco en qué consiste el hecho, digamos, que se ha producido, y bueno, cuáles son sus consecuencias, estribaciones, lo que a vos te parezca restivo. Bueno, Mario, lo que hizo el juez Tomás Gries, este juez de quien hemos hablado varias veces, de un juez de Nueva York, es ordenar no un pago exactamente, sino un depósito en garantía. Es decir, él atiende el reclamo de los fondos buitre, que básicamente son cuatro, el principal es NML, el DENECDAT y otros dos más, que reclaman una deuda por 1.300 millones de dólares. En total los fondos buitres se calcula que tienen más de 3.000 millones de dólares en bonos de Argentina, pero estos representan casi la mitad. Entiende el juez Griesa que ellos tienen razón en el reclamo y le obliga a la Argentina a depositar antes del 15 de diciembre esos 1.300 millones de dólares reclamados, con la idea de que si finalmente hay un fallo de fondo sobre esa legitimidad del reclamo, ese dinero esté disponible para estos buitres. El fallo tiene comentarios muy muy duros contra Argentina. Él dice que no acepta el desafío textual de la Argentina, la urge a discontinuar con amenazas enfermizas y desafiantes. Es decir, él entiende, este juez, que decir por parte del gobierno argentino que no se le va a pagar a los fondos buitres es una contravención a la justicia que él está tratando supuestamente de impartir. Le da la razón a los fondos buitres, en tanto, no los nombra de esta manera, desde luego, no, que tienen su derecho, él dice, de intentar otra vía, de querer cobrar, distinta a las que sí aceptaron cobrar por la vía del canje del año 2005 y reabierto en el 2010. Así que básicamente es eso, obligar a la Argentina, que ya dijo que no lo va a hacer, a depositar en alguna cuenta este dinero que, llegado a la fecha de vencimiento, y el 15 de diciembre hay un vencimiento muy grande que tiene Argentina por uno de los bonos, que es el que está atado al crecimiento del PBI, depositar esa plata para que eventualmente, y esto creo que va a seguir subiendo en las instancias judiciales, eventualmente hasta una corte más alta, ese dinero esté disponible para estos fondos. Esa es básicamente la naturaleza del fallo de esta primera hora de la mañana de hoy. Está bien. Hay algunas cuestiones que son súper interesantes y relevantes en un asunto como este, que es, digo, los argentinos estamos avesados en materia de medidas cautelares. Esta es una medida cautelar, lo que dispone el juez, en la jerga de la legislación argentina, que no es igual, que no es idéntica a la norteamericana, que tiene otros criterios. Pero hay una pregunta que es básica, que es, hay un par de preguntas que son básicas, que es si Argentina apelando interrumpe lo que los abogados llamamos la ejecutabilidad de la medida. O sea, si el juez puede, lo apela y el juez puede decir de todas formas la cautelar vale y Argentina tiene que ponerse, que es un tema, digamos, de derecho interno norteamericano y que es complejo de saber para nosotros. Y la pregunta sería, si el embargo se efectiviza, ¿cuáles serían las consecuencias de los PAA para Argentina? No estamos diciendo que ocurra. Si no ocurre, no ocurre. Si no ocurre, se sigue discutiendo, se sigue pleiteando y no pasa nada en corto plazo. Si ocurriera, que no sabemos, si ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque yo escuchaba hoy a Claudio Lozano decir algo que, si la memoria no me es infiel, es correcto, que es, si se le pagara algo, si cobraran algo los holdouts, los buitres, los que no participaron en el canje, los que participaron en el canje pueden pedir su reapertura, porque lo firmaron a condición de que esa fuera la mejor oferta del gobierno argentino. ¿Eso es así? Yo no escuché al diputado Lozano, pero el argumento que vos dijiste es tal cual. Es sólido, justamente, claro. El gobierno argentino no quiere abrir un frente de acuerdo con los buitres porque se le echarían en contra el 96% de los acreedores. Totalmente. Que sí aceptaron una quita, un pago en largos plazos, etcétera. Por lo tanto, Argentina, mi opinión, no me gusta adelantarme, pero por lo que dice el propio Ministerio de Economía y la Presidenta, no van a aceptar esto, no van a hacer ningún depósito, claro. Y de aquí hasta el 15 de diciembre tendrán tiempo los abogados que asesoran al gobierno nacional en Nueva York de ver de qué manera apelar esto y tratar de superar esa instancia a una más alta. Ahora, supongamos que Argentina se mantiene en esa posición y el juez, por lo tanto, declara que Argentina está en rebeldía y, bueno, y se agudizan las posibilidades de embargos de la Argentina en el exterior, etcétera. Lo que va a pasar es que los que participan de este juego nefasto del poder financiero, las agencias calificadoras de crédito, algunos fondos especulativos, etcétera, van a declarar que Argentina está en lo que se llama un default técnico. Es decir, que Argentina, si bien tiene plata para pagar, no es el caso del default del 2001, que no había dinero, sino que tiene dinero y no lo hace en tiempo y forma. Es decir, no le paga a todos. Quizá Argentina, para evitar algún embargo, utiliza otros bancos que los habituales. Entonces, cualquier corrimiento que haga Argentina de lo que tiene que hacer el día 2 de diciembre en un caso y el 15 en otro, más importante, cualquier corrimiento de esas fechas o de la vía de pago va a ser tomada como una suerte de default técnico. Con esto es con lo que están especulando estos fondos buitres. Con la mirada, con lo que uno mira y sabe, digo, esta decisión de uno se impresiona. Digo, yo ni quiero hablar mal de un juez que no conozco, me muero por hablar mal. Digo, porque, el programa pasado, Sí, no hablé mal, hablé, imaginé cosas acerca de su vida, que cosas agradables, divertidas, familia, ¿no? La familia, de sus entretenimientos fuera de el happy hour. No veo nada de malo en eso, digo, no, al contrario, dichoso él, no. Digo, no he dicho esto tampoco. Uno dice, en este país donde todo el mundo sospecha de todo el mundo, ¿no? Parece un juez engaña y le da razón a unos tipos que pelean por $1,000,000,000, a nadie se le ocurre pensar mal de ese juez que nadie conoce. Y uno como periodista no puede decir nada, pero pensar mal. Acá todos los jueces son, viste, todos son pillos, todos son estos, todos son aquellos. Cualquier funcionario que resuelve, viste, un funcionario que resuelve repartir medicamentos entre los chicos es un perverso, un ruin, se te está llevando algo. Alguien que hace llover dinero es un asesino, un canalla, un coimero. Y estos tipos, nadie los pone eso. Digo, yo que sé, un juez de Wall Street que decide algo a favor de unos chantas que son unos miserables y que van por $1,000,000,000+. Por $1,000,000,000. Qué sé yo, como decía un cliente mío, para el Bermud no habrá algo. Digo, no sé. Yo pregunto, no importa. Son preguntas aparte, pero algo sí. Precedente, digo, que esta medida, un juez de primera instancia en Nueva York, un perejil, digamos, decreta esto y, digamos, pone en vilo al sistema financiero internacional. Pregunta, ¿ha habido casos parecidos en esta historia de los canjes de deuda soberana que en este perfil y en este carril son relativamente nuevos? Canje de deuda ha habido muchas veces en el mundo, hace siglos. Pero esto, hay una etapa, digamos, fin del siglo XX, siglo XXI, que es otra cosa. ¿Ha habido, respecto de esto, que vos recuerdes una medida de esta naturaleza? O sea, se hizo un canje, hubo aprobación de una mayoría enorme de los acreedores, digamos, una aprobación del sistema financiero internacional, dicho otro, y de repente sale esta medida a favor de los que no intervinieron. ¿Vos recordás alguno? No, así como lo planteando, desde luego los fondos han hecho casos de que han llevado prácticamente a la quiebra a muchos países, por ejemplo a Perú, aquí en América Latina, y al Congo, en África, pero en situaciones no posteriores a un canje, sino que los tipos se quedan con un bono cuando una entidad, en este caso un país soberano, entra en default, reclaman por todo y le generan un hueco financiero importante. Esto pasó en Perú y en Congo. Pero después de un canje semejante como hizo Argentina, pienso en el caso del canje que hizo Rusia, Turquía hizo otro en su momento, no recuerdo que hayan actuado así, son jurisprudencias relativamente nuevas, ¿no? Lo que sí me gustaría decirte, Mario, si me das un minutito más, es que todo indica, y el Ministerio de Economía trabaja en esa hipótesis, es que la verdadera jugada de los buitres no es, o sea, es por supuesto cobrar todo, pero la gran jugada de ellos es que en los últimos meses o años, cuando se veían venir estos vencimientos, ellos contrataron unos seguros que se cotizan en los mercados, es decir, que tienen valor en los mercados, a sabiendas de que podía darse una situación así. Entonces, si Argentina no llegara a pagar a ellos, como todo indica que va a ocurrir, ellos van a cobrarle a las empresas aseguradoras con las que contrataron una cantidad de dinero importante, y después van a seguir con el reclamo de fondo. En tanto y en cuanto la justicia no dé de una vez por todas terminada este reclamo y decirle que no les corresponde nada por no haber aceptado las condiciones que sí aceptaron la mayoría, el 96% del resto de los acreedores. Y ellos tienen una jugada de mínima, que es hacerse de los seguros que contrataron. Entiendo. Que han aumentado mucho estos días justamente por el ruido de default, que se hace a propósito para elevar el precio de esos bonos, que tienen una sigla que en este momento no recuerdo, es una sigla en inglés que se refiere a bonos de cobertura de seguros, y el reclamo de fondos, si logran todo lo que Griesa les dice que sí podrían llegar a cobrar. Y de nuevo, y terminando y empezándote a agradecer, Néstor, tu muy necesaria siempre presencia acá. Este es un escenario muy novedoso y creo en el que juega, la justicia, el sistema judicial de un país que conocemos hasta un punto. O sea, hay una cantidad de flancos abiertos, pero tu impresión, con la información disponible que tenés, el olfato periodístico que tenés, que no es poco, es qué va a pasar en corto. O sea, ¿esto se va a pelotear para arriba vía instancias judiciales o van a ocurrir hechos muy relevantes respecto de embargos y demás? Yo creo que el gobierno no va a poner un peso para los buitres, no va a depositar. Eso es claro, sí. Y por lo tanto va a tener que depender de lo que lo asesore el bufete de abogados de Manhattan, de cómo ir subiendo esto hasta una instancia superior. Tiene algunos puntos a favor, la Reserva Federal de Nueva York apoyó el reclamo argentino, el propio Banco de Nueva York, un banco privado que es por donde se canaliza el pago, ha dicho también que esto le complica con sus propios clientes. Los acreedores que sí aceptaron el canje también están muy expectantes. Me parece que Argentina tiene que hacerse valer de todos estos apoyos. El embajador Argüello dijo que el propio gobierno de Obama apoya a la Argentina, eso no está aprobado, pero digamos, él lo dijo. Entonces me parece que con esos respaldos va a insistir en apelar hasta llegar a una corte de decisiones más alta que aquella en la que está Griesa. Está perfecto. Néstor Restivo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros con tu claridad habitual y mañana te veo remando acá. Cómo no, un abrazo grande. Abrazo enorme. Adiós. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Gladys, por favor. Sí, ya tenemos los ganadores, los que se llevan los dos pares de entradas para ir a ver Ese No Es el Problema. Son Natalí Colombo, de La Plata. La producción se va a poner en contacto con ustedes. El DNI de Natalí termina en 109. Y el de Ángel Bono, que está en San Martín, en 493 finaliza su documento. Queremos, de todos modos, invitar a los oyentes a que vayan a ver la obra, que no se la pierdan. El propio autor, en realidad, lo que se plantea es el problema de la felicidad, y él dice, lo expone así, ¿no?, que cada generación, desde el primer hombre hasta la fecha, ha buscado una solución para los problemas del amor, humor, de la vida cotidiana, y cuando no la encontró, en vez de ver la propia incapacidad, tiene una frase de placebo para resolverlo, y es: ese no es el problema. Y tal es el título de la obra de Marcelo Birmacher, al que están todos invitados a ver allí en Mario Bravo 948, en el Teatro El Tinglado, los viernes a las 9 de la noche durante todo noviembre. Están allí invitados, Ese no es el problema, Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Mar del Plata desde 1.350 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 del mediodía, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin. Espacio publicitario. Política y más lugar. Twitter. Arroba la radio pública. Facebook. Radio Nacional. Web. www.com.ar. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a Pie. Escuchaba hablar de la obra de teatro, de Ese no es el problema, obra que fui a ver, y decía, cuando uno, dice, para que Gladys comentara, decía, bueno, cuando uno no encuentra el amor que busca, cuando uno no encuentra el amor, digo, lo primero que busca, que no está mal, digo, el sexo. Digo, a veces cuando encuentra el amor también, pero no... Eso. Ese no es el problema, Mario. Y otra cosa, desconfía mucho de aquel que diga, me estoy buscando a mí mismo. En general, se está buscando en compañía. ¿Viste? O sea, en general, se está buscando en compañía y sí. Está buscando otras cosas que a sí mismo. Si no se encuentra a sí mismo, difícil que encuentre otras cosas. Sí, la de decir, me estoy buscando a mí mismo, ¿viste? No doy con mí mismo. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar o la vas a encontrar? No preguntes, no averigües. Todo esto que cuento son cosas que me contaron, porque soy un periodista muy informado. Yo no vi ninguna, a mí no me tocó ninguna, pero uno conoce el medio ambiente, le llegan datos y uno se va informando, uno, por supuesto, desde casa al trabajo y del trabajo a casa como un buen... periodista independiente. Profesional. Impresiona. Uno cuando uno vive inmerso en estas cosas, las va siguiendo día a día, a veces pierde la noción. Algún día, dentro de, no sé, 10 años, 15 años, vaya a saber cómo evolucionan todas estas cosas. Pero cuando Sergio Viñesco, sus discípulos y discípulas, que irán apareciendo y que sin duda serán... Me quieren robar el laburo. No, los discípulos, tipos que vengan... Pero aparte va a haber tipos que vayan a la cadena Fox, tipos que vayan a la ABC, a la CNN y digan, yo soy discípulo de Viñesco. Y con eso van a tener un contrato, van a entrar con un contrato jugoso, que sea, vos vas a estar en otro nivel, ya se sabe. Cuando vengan y digan, un juez de Nueva York armó este revuelo, ¿no? O sea, vaya a saber cuál es el revuelo que armó. Pero un juez de Nueva York, cuando uno mira la historia y dice... Y ahí ojo, yo sé las cosas que se dicen en Argentina y no quiero mezclar discusiones, quiero decir, juez, ¿no? Tribunales independientes. O sea, un juez de Nueva York, ¿qué debe ser? Conservador que se ve morfado. Yo no entro en otras consideraciones, otros análisis que la otra vez trabajamos con un informe que teníamos, no vamos a seguir con eso. Pero un juez de Nueva York, tipo conservador, imagínate lo que es un juez de Wall Street. ¿Cómo hace? No, un juez que tiene el juzgado en Wall Street, tipo llega y se encuentra, va al bar, ¿no? Va al restaurante donde va a comer al mediodía, no sé cómo será el horario ahí en Nueva York, en las cortes, y se encuentra con un montón, ¿no? Se encuentra con qué sé yo, Alf Pratt Guy. Hi Alf, hola Alfonso, dice, ¿no? Se encuentra con, redrado, Golden Boy. How Golden, how are you? Y el tipo le dice, mal porque hay populismo en el mundo y Chávez se llama la radio. Y dice, ese tipo, cuyo plexo ideológico uno imagina, Y más allá de eso, es un juez de primera instancia, resuelve algunas cuestiones en este mundo judicializado, que la verdad que yo, voy a decirlo abiertamente, yo prefería que esos tipos no resolvieran estas cosas. Vamos a ser claros. No estoy discutiendo la legalidad, estamos en otro plano. El plano de lo hipotético deseable. Bueno, yo quisiera que la política le hicieran los pueblos primero, digo, las organizaciones después, los dirigentes políticos después, y no es primero, segundo y tercero, sino es obviamente en interacción. Uno dice, cuando la política se judicializa hay un problema, que en la Argentina existe, que no estoy negando el derecho de nadie a ir y acudir, que no estoy hablando de sus traducciones locales, no es lo mismo una persona que la detienen, no es cierto, no es lo mismo una persona que la detienen porque se está manifestando y por lo tanto reclama, ¿viste? O plantea un amparo, o alguien que se... No estoy diciendo eso, estoy hablando de los grandes, no de los chicos. Para los chicos toda la protección y ahí sí todos los poderes de Estado y todos los recursos que tenga. En esa cancha grande uno piensa, en un mundo mejor no deberían jugar. Lo que estoy diciendo es muy hipotético, es muy virtual, pero también consulta lo que uno piensa. Digo, a mí me preguntan, ¿quién es mejor en el mundo? Cualquier dirigente político democrático, el que menos me gusta, o el juez Griesa. Y yo le juego la ficha, es decir, así abiertamente, Mauricio Macri o el juez Griesa. Digo, piensan igual, seguramente piensan igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo un tipo que no me agrada, que votaron millones de personas y que por lo tanto está sujeto al escrutinio de esa persona, a un compromiso con la complejidad de la sociedad y una interacción permanente, que un garca conservador que está en un lugar que se pone una toga cuando llega, no sé, más cuervo que los buitres, creo yo que soy abogado. No. Sí, no, a mí me impresionan los fundamentos que se han conocido de parte del fallo del juez Griesa, que hacen hincapié en que la Argentina no puede desafiar al sistema financiero internacional. Y creo que este es el objetivo de ese fallo, ¿no? El disciplinamiento absoluto a una política que evidentemente va a contramano de lo que ellos defienden. Lo que ellos defienden implica defender la usura más explícita del sistema financiero, que es la de los fondos buitres, porque se supone que el mayor beneficio es en función del mayor riesgo, pero ellos quieren evitar el riesgo, quieren que se les garantice el mayor rédito sin borrando de la posibilidad del riesgo cuando compran bonos de países que están en quiebra porque son supuestamente baratos y después van a subir. Entonces me parece que es la perversión realmente del sistema y cómo el concepto de seguridad jurídica es absolutamente arbitrario según quien lo maneje y a quien beneficie. Claro. No, porque uno ve acá, eso y es lo que realmente resulta doloroso. Algunos pseudoeconomistas, digo pseudo porque la verdad que de economistas tienen poco y de operadores políticos y lobistas tienen mucho más, que se rasgan las vestiduras en favor de los fondos buitres, de cómo no les garantizan lo que ellos creían que debían cobrar, y hacen caso omiso del compromiso que acordaron con la Argentina la mayoría de esos poseedores de bonos, que fue el canje, con la quita en el canje. Digamos, la seguridad para esos pasa a segundo plano cuando lo que está en juego es garantizar la usura de unos pocos y además ir en contra de una política que es una política de Estado, porque acá me parece que eso no se puede obviar, ¿no? Que esto ya no se puede discutir desde la especulación política chiquita de opositores u oficialistas. Esto perjudica al país realmente de fondo si se llega a consolidar como una decisión tomada por el Poder Financiero Internacional. Vito Quevedo, buenos días. Buenos días, Mario. En línea de lo que le decía Nora, me parece que es buena la hipótesis de Nora de que esto quiere ser ejemplificador para que no se puede ir en contra de lo que es el establishment global financiero. Pero yo creo que en este caso hay un agravante en ese disciplinamiento y en esa decisión política que toma el juez Griesa, no solo económica. Y es que la Argentina logró algo que pocos países lograron en la historia, que es que ingresaran al canje, que aceptaran la quita, ese 96% de tenedores de bonos, muy heterogénea masa, por otro lado, tenedores de bonos, y que eso también sentó un precedente respecto de entender la situación particular de la Argentina y aceptar, como decía recién Nora, que cuando se toman bonos de un país a esas tasas y con esos en esas condiciones es porque hay riesgo, y ese riesgo forma parte de tu inversión. Entonces me parece que lo que está haciendo Griesa es siendo consecuente, no solamente con el sistema financiero global y con las reglas del sistema financiero global, sino además con que los países soberanos que logran acuerdos políticos y económicos de estas características también están sometidos a esa justicia de un señor en Nueva York, ¿no? Impresionante, un ñato en Nueva York. Viñegi, mira, con la historia, ¿no? Las volteretas de la historia, ¿no? Uno piensa en las estadistas, los grandes hombres, los pueblos, las revoluciones, y aparece este muchacho y mete la gamba. Digo, claro, aparte de si uno piensa que ahora en Europa están haciendo ajustes tremendos, claro, solamente para pagar deuda, y de algún lado un país no la paga, o paga mucho menos de lo que debería pagar, evidentemente Grecia está funcionando en virtud de decir, bueno, no es gratis. Ahora, el debate que me... Voy a ser hipotético, ¿no? El debate que se va a venir es... ¿Perdemos la Fragata Libertad? ¿O pagamos los 1.000.000.000 de dólares? Y en ese... Claro. Puede no pasar. Puede no pasar, hay un montón, pero... Claro, digamos, es una posibilidad. Otro de venir es que las apelaciones pateen la pelota para adelante, se vaya viendo alguna cámara de diálogo contrario. No lo sabemos, pero puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir. Y ahí es donde la discusión sobre qué es soberanía se va a poner interesante. Porque nadie va a dudar de que la Fragata Libertad es soberanía nacional. Ahora, pagar 1.000.000.000 de dólares, claro, pagarle a los bancos en esas condiciones, ¿no es también negarse a pagar? ¿No es también defender la soberanía nacional? No, es que yo creo, la presidenta lo dijo a la pasada y se lo tomaron muy mal, pero yo creo que es clarísimo, en ese sentido que es clarísimo. Por supuesto que el gobierno argentino debe tratar de evitar todo tipo de medidas, pero el gobierno argentino no puede, no debe, creo yo, consentir ningún tipo de medida. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si en definitiva te queda embargada la fragata? Que te quede embargada la fragata. Vos lo que no podés es poner un mango. Digamos, eso está claro. La presidenta lo dijo, que se queden con la fragata, no se van a quedar con la soberanía. No lo dijo en sentido figurado, pero en sentido claro, es claro, Argentina si pone un peso, digamos, está realizando un acto administrativo de reconocimiento. El otro es el ejercicio de la fuerza por los otros, nada más. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estimado Weinfeld, ¿no te llama la atención los adjetivos calificativos del juez de allá de Estados Unidos? ¿Que la Argentina es desafiante y enfermiza? ¿De quién son esas palabras? ¿Son la palabra de la nación, de Clarín y sobre todo de Nelson Castro cuando se dirigen a Cristina? Atenti que Clarín está bombardeando por todos lados. Sí, buenos días, que realmente es hermoso, estoy viendo una lluvia hermosa acá en Villa Urquiza, en un jardín, está muy lindo, los árboles. Jorge de Urquiza, bueno, relaciono totalmente lo que está pasando con este juez, con el tema de los fondos buitres, con el caso Mañeto, con el caso Clarín. No tengo ninguna duda que ahí hay una cuchara metida. Jorge de Urquiza, chao. ¿Es posible que la justicia defina alguna vez que no es procedente el reclamo de estos buitres? Pregunto porque no sé qué escenario puede seguir a esta decisión del buitre Griesa. Nos escribe así Marcelo Otero en nuestro Facebook, gente de a pie. Nos vamos rápidamente a las noticias, en las voces de Fernando Pedernera. Leonardo Lieberman pone en el aire. Leandro Rojas está coordinando. Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimos, humedad 92%, la presión 1.003.8 hectopascales, el cielo se encuentra cubierto con lluvia. Julio Alac reiteró que el grupo Clarín no quiere adecuarse a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Móvil. El ministro de Justicia, Julio Alac, aseguró que el recurso que el grupo Clarín presentó ante la Suprema Corte de Justicia tiene el objetivo de no cumplir con la ley de servicios de comunicación audiovisual. El grupo Clarín ha hecho una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un nuevo intento de no cumplir la ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada por el Congreso de la Nación hace 3 años. Este intento de Clarín es un de hecho, está enmascarado en una suerte de abocación a la Corte, pretendiendo que la Corte se exprese no solamente sobre la conformación del fuero civil y comercial, fuero que eligió el grupo Clarín para pelear contra la ley de medios, abrumadoramente votada por mayoría del Congreso de la Nación, que decía que era un fuero que aplica el derecho privado y el derecho de las partes, y no es un fuero especializado en la aplicación del derecho público, como en este caso se trata. Esta presentación no es solamente por cuestiones de superintendencia, sino que además es una cuestión de fondo, que es extender aún más la cautelar. ALAC ratificó que el 7 de diciembre se aplicará en forma total la ley de medios de la democracia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Norberto Yervide descartó que la caída de un árbol haya provocado el apagón que ocurrió el 7 de noviembre. El juez federal anunció que mantiene en la investigación otras hipótesis de trabajo. De esa manera negó el argumento del secretario de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, quien declaró que un álamo había tocado las líneas de alta tensión y descartó un posible sabotaje. Diputados de Santa Fe acusan a la gobernación de nombrar a personal sospechado en causas por enriquecimiento ilícito. Continúa la repercusión de la interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, realizada en la Cámara de Diputados de la provincia. La diputada justicialista María Eugenia Bielsa dio detalles acerca de la posición que sigue aún teniendo el gobierno santafesino para designar a la oficialidad. Se confirman en su decisión de poner en cargos de jerarquía a personas que estén siendo investigadas, ya sea administrativa o judicialmente, por enriquecimiento ilícito. El ministro confirmó que esa es una práctica que van a mantener, porque priorizan el principio de inocencia sobre el principio de probidad, mi juicio, porque la verdad que si 8.500 agentes, el ministro no puede elegir una treintena de personas que no estén sospechadas de enriquecimiento ilícito. Luego, se confirme o no esa investigación, a mí me parece preocupante, a nosotros nos parece que el resultado en esos términos no fue bueno. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, en la capital argentina, 20 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 92%, con una presión de 1.003,8 hectopascales, y el estado del tiempo, cielo cubierto con llovizna, visibilidad 9 kilómetros. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Equipo de Gente de a pie en la producción: Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, coordina Néstor Pichi Borro. Hoy está poniendo en el aire Leandro Rojas. Agradecemos a todo el personal del Control Central: José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y también, equipazo, fuera del aire, los oyentes, que nos ayudan con los temas de la semana. Nos vamos a mencionar a todos. En este caso, sí, empezando ya. ¿Son cuatro o cinco? No, son cuatro millones. César Liniesky del Facebook. Exactamente, la tía Viñegui, esa que llama todos los días, que esa que modula bien la voz. Qué buena, que hace voz de hombre, todo, qué bueno que se tenga. Beso, tía. Bueno, con buen gusto, los oyentes, ¿eh? Exacto. Buen gusto. Volveré siempre a San Juan, hablando de temas con vueltas. Vos querías que hablaban de vos. Dios, buen gusto. Por las tardes de sol y Alameda, San Juan, se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tanto. ausencia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la griega de Uyún y el Bardón. Soy guitarra que sueña, la luna la griega de Uyún y el Bardón. Gente de a pie, por la radio pública. Vito Quevedo, tu columna, por favor, y te pido que la hagas con fuerza, con firmeza, con esfuerzo. Con pensando... coraje. Exactamente. Voy a hablar de Daniel Scioli. Está muy bien. Volvió al ruedo el nombre de Daniel Scioli y me gustaría, Mario, primero... recordar algo de la historia de Daniel Scioli. Yo estoy seguro que nuestros oyentes y acá en la mesa recordamos muchas, pero algunas me gustaría recordar. Scioli tiene 55 años hoy, y si bien se dice muchas veces que es deportista y empresario, efectivamente su abuelo tenía un comercio de electrodomésticos, y él en 1989 también obtuvo el manejo de la marca Electrolux en Argentina, o sea, tiene un pasado allí. En realidad, desde hace 15 años actúa fuertemente en política. Fue diputado, gobernador, vicepresidente de la Nación, ahora gobernador por segunda vez. Y es verdad que el tema del deporte marcó muchas cosas en su vida. Primero, él empezó a hacer deporte, en realidad bastante por azar, el deporte náutico. Empezó en motonáutica tarde, por así decirlo. Allá en el 86 hizo... sus primeras apariciones en la motonáutica, con poco éxito, y tuvo un accidente en el Paraná, cerca del Tigre, el 4 de diciembre del 89, donde pierde su brazo derecho, y sin embargo siguió corriendo, y tuvo 3 años de motonáutica. En 1991, en Estados Unidos, él obtuvo el título de campeón mundial de Superboat, una categoría de la motonáutica poco transitada. Dicho con respeto, como hacer mundial de truco de gas. Más o menos eso, ¿no? No es una... Digo, sí. No es lo mismo que Ginóbili, digamos. Sin embargo, hizo... No tuvo ese... ni Maravilla Martínez, digamos, no hizo eso. Sin embargo, ¿por qué traigo además ese episodio? Porque él, muy temprano, él logra algo que después lo va a marcar mucho, y es que él empieza a tomar a sus propias embarcaciones, sus naves, y a denominarlas, por ejemplo, la Argentina, la Gran Argentina, logró el sponsorio de YPF, logró mucho dinero con eso también, y logra algo que no se había logrado nunca en la historia del país, que es transmitir por televisión en directo el campeonato de motonáutica donde él ganó. Uh-huh. Digo esto que marca porque en realidad Scioli es un gran productor del marketing personal, es un gran productor de una imagen que él construyó durante muchísimos años y que la manejó siempre en términos personales y la sigue manejando, ¿no? Cuando entró a la política, que entró allá en el año 96-97, de manos de Carlos Menem, digamos, cuando entra a la política, él construye un discurso, primero muy teñido por su historia y por el deporte, y también por un discurso político ya en los 90 muy descafeinado, es decir, muy livianito, sin renunciando a definiciones políticas fuertes, a cuestiones conceptuales, y utilizando siempre metáforas que tenían que ver con su vida personal, con el optimismo, la fuerza, esto que decías vos, salir adelante, etcétera. Siempre es posible superar las adversidades, dice Scioli, y empieza a tener una relación con el discurso que después vamos a conocer otros personajes que también lo tienen, pero que él fue bastante pionero. Y podemos escuchar a Daniel Scioli hablando de sí mismo y de su historia y de la política. No, nunca nada fue fácil para mí. Conozco el sufrimiento, conozco el dolor, conozco la lucha y los momentos límites de mi vida siempre he buscado soluciones, que de eso se trata, ¿no? Como yo estaba un día desangrándome en el río, le dije, bueno, tenemos que parar la hemorragia, no tenemos que andar renegando contra lo que pasó o buscar el culpable que había hecho una ola. Yo lo que busco son soluciones y lo que pido que todos colaboren con las soluciones. Es lo que quiere la gente. A mí lo que más me preocupa en este momento precisamente es eso. No hace 2 días que trabajamos juntos, hace 10 años, cuando Néstor me confió aquella enorme responsabilidad de ser su vicepresidente, y luego me dio todo el respaldo para que sea gobernador, y luego para que sea su vicepresidente en el Partido Justicialista, y luego para encarar juntos la elección del 2009, y luego para ser reelecto nuevamente como gobernador, formando permanentemente un equipo con una gran responsabilidad, cada uno seguramente como en la vida, con su estilo, con su impronta, con su personalidad, pero ustedes y la gente me ha visto actuar en los momentos más difíciles, donde había que poner el pecho y el hombro como corresponde a una persona de bien, sin especulación, lo mejor de mí para poder, en la convicción que tengo de que en este camino, seguramente con los logros, las conquistas y con las cosas que haya que corregir y sobre las cuales haya que trabajar y las asignaturas pendientes que hay, pero iremos encontrando las soluciones que la provincia del país necesita. Bueno, ahí lo teníamos a Daniel Scioli este año. Es un fragmento de una conferencia de prensa que dio este año, pero que es un discurso que él viene construyendo hace más de 15 años. Y yo diría que es pionero en devaluar los temas fuertes de la política y las cuestiones más de definiciones. Mucho antes que apareciera Mauricio Macri o otros discursos, Daniel Scioli podía ajustarse a esa frase, además de decir, yo soy peronista y nunca me metí en política. En el sentido que él no se mete en las grandes definiciones de la política. Y esta cosa de lo positivo y de todos y de superar adversidades y de estar al lado de la gente marcó su discurso. En el cierre de la Asamblea Legislativa, de la última, la última oración que dice es, lo mejor está por venir si lo construimos juntos y entre todos. Esa es la frase, digamos, que supone para él un campo de la política que no está partido, que no hay intereses, que no hay contradicciones, etcétera. Él cuenta en un sitio, él tiene un sitio que se llama Daniel Scioli Gobernador, y cuenta su historia en primera persona. Y es muy interesante cómo narra él su propia historia, su vida personal, digamos, como deportista, como empresario y como político. Y es interesante, digo, por algunas omisiones y también por algunas presencias. Por ejemplo, nunca menciona a Carlos Menem, que en realidad fue el que lo llevó a la política. Él lo subió a Carlos Menem en su lancha y fue diputado en el año 97 por el menemismo en la capital, su primera aparición. Tampoco menciona a su familia, que es bastante raro en toda su vida personal, no a su esposa Karina Rabolini, que es un personaje público bastante querido y que tuvo un lugar. Voy a, además de rendir admiración personal a Karina Rabolini, voy a es una persona admirable, voy a decir que tuvo un lindo papel, en serio, cuando hubo un episodio muy complicado para la vida personal de Daniel Scioli, que es que él tuvo una hija extramatrimonial, Lorena Scioli, que la reconoció luego de 19 años de un juicio por filiación, ¿no? Maradona. Puede corear la tribuna. Nuestro conductor recuerda no otros resisto, casos. Digamos. No resisto. Bueno, pero fue Karina Rabolini la que lo presionó bastante a él para decir que él tenía que asumir eso, y me parece que eso habla muy bien de ella, entre otras cosas. Bueno, en su trayectoria política, primero, fue diputado. Y vale la pena decir, Karina Rabolini es una protagonista inteligente, también una excelente manejadora de su imagen, es empresaria, pero también tiene un manejo de la imagen y la presencia pública alto y un nivel de popularidad, digamos, para una figura, bueno, que es secundaria en la política. Exacto. Importante, ¿no? Alto. Y es muy muy querida y de muy bajo perfil a la vez, o sea, tiene esas dos características. En el 97, decía, fue por primera vez electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento desempeña el cargo de presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, y ahí empieza esa relación con el mundo del deporte, el mundo público. En el 2001, ya en la crisis, etcétera, pero fue reelecto diputado. Y en los siete días gloriosos de Adolfo Rodríguez A, sobre el cual nuestro historiador de la mesa, Viñeschi, no ha hecho todavía grandes columnas, y creo que sí las merece, siete días que conmovieron a la Argentina. Rodríguez A lo nombra secretario de Turismo y Deportes de la Nación. Y Eduardo Duhalde lo ratifica. Y ahí él hace otra vez una pequeña historia personal donde ata la política, el pasado, su historia, el deporte, se puede, queremos entre todos, etcétera. En el 2003, cuando se arma la fórmula presidencial de Néstor Kirchner, en realidad, cuando él acompaña a Néstor Kirchner, a un desconocido Néstor Kirchner, era porque él era bastante conocido y tenía popularidad. Ya en el 2003 era un personaje importante. Es vicepresidente de la Nación hasta el 2007. En el 2007 es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y en el 2011 es reelegido gobernador con un porcentaje de votos, 55%, que nunca en la historia un candidato había tenido en la provincia de Buenos Aires, y hoy es gobernador. Es este dato de los votos, digo, es importante porque en octubre del 2007 él fue electo con el 48% de los votos junto a Alberto Balestrini, y en el 2001 subió a 55 puntos. Y fue superado por Cristina Kirchner, que tuvo 57. En el 2011. Perdón, en el 2011, disculpe. Fue electo con el 55%. Y fue superado por Cristina Kirchner, que en la provincia de Buenos Aires tuvo el 57%. Sin embargo, casi superponiendo esto. Y ahí se especuló bastante de dónde venían esos dos puntos más, dos puntos menos. Y tenía que ver con Sabatella, que también llevó a Cristina, etcétera. Bueno, las relaciones con el kirchnerismo nunca fueron fáciles para Daniel Scioli, pese a toda esta historia que uno podría decir, donde él ha jurado la lealtad eterna al kirchnerismo. Sin embargo, no fueron fáciles. El primer episodio se da muy poquitos meses después de haber asumido, en el 2003, cuando él dice públicamente que seguramente se otorgará un aumento a las tarifas de las empresas prestadoras de servicios públicos. Y también hace una declaración en ese momento sobre su oposición a la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Ambas cosas molestaron mucho a Néstor Kirchner. Se rompió allí, se quebró esa relación. Néstor Kirchner fue muy duro al ni siquiera recibirlo, ralearlo, pero además de haber retirado a todas las personas que formaban parte del gobierno, sobre todo en ese momento los que habían ocupado los cargos dentro de deporte y turismo, que pertenecían al sciolismo. Scioli, frente a eso, mostró lo que hizo su estrategia desde ese momento hasta el día de hoy, que es, se quedó sentado en el banco que lo pusieron, y dijo, yo pertenezco a este grupo, a este movimiento, estoy dentro de este proceso de transformación, y acá me quedo. El kirchnerismo, diría yo, de paladar negro, siempre desconfió de Scioli, ¿no? Y sobre todo porque, no solo por sus pocas definiciones políticas y por su poca claridad en cuanto a la relación con el mismo kirchnerismo, sino porque todas las veces que hace definiciones políticas son más bien de tinte conservador. Es decir, Scioli, es difícil decir que es de derecha en el sentido de su discurso, porque no tiene constituido un discurso doctrinario de derecha, pero sí es alguien que en todas las reflejos que tiene es conservador, en su relación con los poderes, no enfrentar a las corporaciones, en su relación con la iglesia, en su relación con las corporaciones policiales, en ciertas temáticas, siempre se manifestó en contra de el derecho de las mujeres al aborto, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos estos de última generación, Scioli o mantiene el silencio o estuvo en contra. Y si bien el kirchnerismo le ha costado mucho colocarlo en algún lugar, la verdad es que los dos periodos de él como gobernador en la provincia de Buenos Aires también fueron funcionales al kirchnerismo, porque es una figura popular, votable para la provincia de Buenos Aires y que le aportó ese lugar. Yo creo que hoy estamos en un contexto diferente para Scioli, porque él ha dicho una frase que me parece que es la clave de toda su relación con lo que pasa en la política de acá en 2015. Él dijo: si Cristina Kirchner es candidata a presidenta, yo no me presento, no voy a competir nunca con ella, formo parte del grupo y me pongo a un costado, pero si no se presenta, yo quiero ser candidato a presidente. Esta frase, así de simple, es la que construye lo que yo considero hoy el lugar más cómodo para Daniel Scioli y más difícil y más complicado para todos los otros. ¿Por qué es lo más cómodo para él? Porque en realidad él no tiene que construir nada a partir de esto. Él dice esto y sabe que hoy tiene una altísima imagen positiva en todo el país y una altísima intención de votos para presidente en todo el país. ¿Por qué es incómodo para todos los otros? Porque el kirchnerismo no sabe cómo resolver el enigma Scioli, porque el macrismo, que trató de construir algo con él, sabe que no puede hacer nada frente a él, y además porque el macrismo quiere construir macristas en las provincias, y Scioli no necesita hacer eso, porque los grandes medios están más bien esperando que él rompa con la presidenta, no lo va a hacer nunca, él más bien va a decir, soy en todo caso la continuidad del kirchnerismo, y porque todos los otros candidatos, Sergio Massa, De la Sota, La Baña, cualquiera que aparezca, no puede resolver qué hacemos con Daniel Scioli. Yo creo, Mario, que estamos frente a un personaje muy enigmático de lo que ha sido la historia política argentina de la democracia del 83 hasta acá, pero que realmente hoy ocupa un lugar que es único, que es transversal a todas las preferencias políticas y de bajísimo rechazo en todas las preferencias políticas. Con corazón, con fuerza, con esfuerzo, con toda la tenacidad, Beto Quevedo. La política tiene su análisis en Gente de a Pie. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Deportes a Diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 25 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Festival Musicoterapeutas en Banda en el Ecuni. Este sábado 24 desde las 17 horas, con música para chicos, juegos colectivos y una feria de producciones de musicoterapeutas. Una tarde de encuentro en la música para participar en familia y con amigos. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703. 5089. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La radio pública. Argentina. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola chicos, buenos días. Les llamo desde Mendoza. Y yo quería hacerles una consulta porque, teniendo en cuenta todo este tema de la fragata, digo yo, ¿qué ha pasado con estos funcionarios que son de alto rango, que decidieron en forma unilateral y bastante sospechosa el desvío de la fragata? ¿A esa gente se la separa del cargo, renuncia y se le acepta y ahí termina todo? Porque esto en realidad es un perjuicio, creo yo, para todos los argentinos. Y esta gente que era funcionaria. ¿Podría nuestro historiador amigo hacer una analogía entre estos mañosos económicos y los piratas de antaño? Hasta tienen su isla de tortuga en los países, en los paraísos fiscales. Excelente el programa, saludos para todos. Nos escribe así Leonidas Moreira en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Bueno, Viñeski, hermano, compañero. Mira, a la fragata hay que hundirla y dejársela en el medio del puerto hundida y que se la metan a donde mejor les parezca. Nora, los mejores ojos lejos de la televisión. Estoy enamorado de tus ojos. Chao, un beso. Gustavo de Bariloche. Con la crisis política, económica y social que hay en el mundo, causada por los mismos sectores que reclaman por los fondos buitres, qué poco parámetro que es ese pinche juez de primera instancia Griesa. Tapa de clarinete, por supuesto, el panfleto de los capitales financieros mundiales. Escribe así Martín González para Nora Mario. Dice que cada día los banca más. ¿Y qué pasa si se quedan con la fragata y con la corbeta? Y bueno, se pagó una deuda, la dan por cancelada, nos entregan el cheque de vuelta para atrás. Y bueno, la dejamos, que la pongan en un museo. Y en gana, y el que tenga ganas de ver, no va a gana. Porque no, tampoco nos van a decir, ¿qué pasa si no nos devuelven la fragata? Tampoco es nuestra alma, es un barco. Dicen que es el barco insignia, hace monstruo. Y después adoramos las fotos, vamos a adorar ídolos. Si sí, le preocupa a la gente ¿por qué no paga lo que corresponde a escuelas diferenciales? Hace meses que los lugares para chicos diferenciales del Estado no se cubren los gastos ni los sueldos. Nos escribe así Florencia Velda. Entiendo que es en relación a Ciolía. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Sergio Viñeski, tu columna, por favor. Sí, esto se me ocurrió a mí, no me la sugirió nadie. Hoy le han llegado, el buzón de sugerencias de Viñeski está por desbordar. Esta casilla, lamentablemente esta casilla está completa. Está completa. En realidad me la sugirió Aníbal Fernández. Usted se ha comunicado con la casilla Augusto de mensajes. Augusto Timoteo Moyano, a Hugo Moyano, como diciéndole algo así como traidor al peronismo. Y rápidamente salió Antonio Caló a decir que él reivindicaba la figura de Augusto Timoteo Bandor, con lo cual se generó un problema. Y me pareció oportuno hablar un poco de quién era Augusto Timoteo Bandor. 1923 es el año en el que nace, entrerriano. Viene absolutamente de la clase obrera. Primero trabajó en una estación de servicio, quiso entrar a la Marina, estuvo unos años como marino y a los 24 años pidió el retiro. Y se puso a trabajar en Philips, en la empresa Philips, en el barrio de Saavedra. Y en 1954 se destaca porque, ya durante el segundo gobierno de Perón, encabeza una huelga en la que muestra esto que va a ser luego un sello, fuerza y luego negociación. Y obtiene, y se hace fama, de buen negociador y buen dirigente sindical. En 1955 es apresado 6 meses, despedido de la fábrica, por lo tanto empieza a tener también ese pedigrí necesario de ser un luchador que sufrió tormento y cárcel. En 1968 recién puede volver a ocupar cargos como sindicalista porque Frondizi permite que los peronistas vuelvan a sus sindicatos y ocupen cargos directivos y empieza a ascender como dirigente de la UOM, que al mismo tiempo se estaba convirtiendo en el principal sindicato de la Argentina por el crecimiento enorme que estaba teniendo la industria. Y a pocas personas le pasa que su apellido se convierte en una especie de adjetivo o nómina de una cosa ideológica. Bandorismo pasó a ser sinónimo de este nuevo tipo de sindicatos que, si bien responden a Perón, no son completamente manejados por Perón. Tienen mucha vida propia, mucha independencia. Perón está en el exilio y los sindicalistas están acá, día a día, teniendo que negociar con las autoridades, teniendo que responder a las bases, y por otro lado un sindicalismo dependiente del Estado, que maneja cosas importantes porque maneja obras sociales, maneja las paritarias, tiene dinero y negocia y es parte de una negociación con el Estado permanente, no es la Fora de la que hablamos ayer. En ese juego empieza él a tomar cada vez mayor relevancia, líder de las 62 organizaciones, de las 62 organizaciones peronistas, y resulta que también tiene diálogo con militares, se junta, por ejemplo, con militantes de izquierda, se junta en Cuba con el Che Guevara. Tiene ese amplio rango de consenso político, y por otro lado, hay quienes sospechan de que él, que fue el que lideró el operativo retorno de Perón en 1964, de hecho viajó con Perón en el avión que quedó en Río de Janeiro, para muchos fue una trampa que le hizo a Perón, porque fomentando, demostrando, Perón no puede volver, ¿qué tiene que venir? El peronismo sin Perón. Y esa frase y esa política del peronismo sin Perón, que conste, peronismo sin Perón, pero Perón no quería un peronismo sin Perón, por lo tanto era un peronismo contra Perón, en gran medida, empieza a hacer eclosión en 1965, cuando hay elecciones provinciales, y Vandor saca sus propias listas de candidatos en contra de la voluntad de Perón, y Perón juega fuerte, y de hecho manda a Isabel, muchos dicen movió a la dama, manda a Isabel acá a hacer campaña en contra de las listas de Vandor, y Perón triunfa. Hay una frase, hay una declaración de Perón en aquel momento, una carta que le manda a José Alonso, que era otro dirigente sindical, y que dice así: el enemigo principal es Vandor y su trenza. Hay que darles con todo y a la cabeza, sin treguas ni cuartel. Su acción fue de engaño, doblez, desafección, satisfacción de intereses personales y de círculo, desviación e incumplimiento de deberes. Por eso yo no podré perdonar nunca, como algunos creen, tan funesta gestión. En política no se puede herir, hay que matar, porque un tipo con una pata rota hay que ver el daño que puede hacer. Deberá haber solución y definitiva, sin consultas como ustedes resuelvan allí. Esa es mi palabra y ustedes saben que Perón cumple. No era ambiguo como el discurso que nos acaban, del líder que nos acaban de hablar. Él había hecho en gran medida la formación de este sindicalismo que hoy conocemos. Y este peronismo sin Perón y estas frases de Perón tienen un correlato en que en 1966 ocurre un hecho que relata Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? En un bar en Avellaneda, luego de una reunión de la Unión Obrera Metalúrgica, en la cual Rosendo García es asesinado en un tiroteo, en el que se supone que Rosendo García estaba junto con Vandor, y del cual la justicia libró de culpa y cargo a Vandor. La investigación de Rodolfo Walsh, que fue 2 años después, demuestra por un peritaje, una cosa increíble de investigación, que en realidad Vandor sí tuvo que ver en esto. Y la sospecha era que Rosendo García se estaba convirtiendo en un dirigente, no solamente sindical, sino político, de gran ascendente, y que a Vandor eso lo preocupaba porque lo empezaba a eclipsar. No solamente escribe este libro, que tiene un enorme peso, sino que también, cuando se divide la CGT en la CGT Azopardo, dirigida por Vandor, y la CGT de los argentinos, dirigida por Ongaro, en el diario de la CGT de los argentinos, Rodolfo Walsh permanentemente escribe en contra de Vandor y el vandorismo, y dice cosas como la siguiente: el vandorismo tiene su discurso del método, que puede condensarse en una frase: el que molesta en la fábrica, molesta a la UOM, y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica. La Secretaría de Organización del Sindicato lleva un prolijo fichero de perturbadores, permanentemente puesto al día por los ficheros de las empresas. Está diciendo claramente que la UOM y todo ese sindicalismo trabaja junto con las patronales contra los activistas. Hubo muchos momentos en que hubo negociaciones, y la vida de Vandor había empezado a cambiar fuertemente. De ser un tipo que iba mucho al hipódromo, pasó a ser dueño de un montón de caballos en el hipódromo de San Isidro. Y esto motivó sospechas. No veo por qué la gente es mal pensada. Cuando cae el gobierno de Illia en 1966, empieza a correr el rumor de que parte de ese golpismo estuvo también encabezado por Bandor y ese tipo de sindicalismo. Y algunos atribuyen al hecho de que Augusto Bandor haya concurrido a la Asunción de Onganía vestido de traje y felicitando al nuevo presidente como una muestra inequívoca de todo esto. Cuando fue el Cordobazo en 1969, Bandor sacó un comunicado condenando esas acciones y diciendo que había que tener más respeto por las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo que encabezaba las huelgas por defensa del salario. Esto nunca dejó de hacerlo. Pero políticamente, todo el sector de las CGT argentinos y todo lo que es el peronismo combativo o de izquierda, era algo que rechazaba y combatía con todo. Y ahí nace un grupo de militantes que sacan el operativo Judas, con el absoluto objetivo de asesinar a Bandor, que ya se había salvado de dos intentos previos. Estuvieron durante 3 meses analizando la sede de la UOM de Parque Patricios, que tenía 20 custodios armados, no era fácil entrar, y mirando los movimientos, consiguieron, mientras tanto, 5 ametralladoras calibre 22, 3 kilos de trotil, una cantidad enorme de armas, y con un fallo judicial falsificado, entran y lo agarran a Bandor en el momento en que él estaba hablando con Antonio Cafiero. Lo último que se transcribe, que fue su charla, fue: quédese tranquilo, Cafierito, está todo bien. Acabo de hablar con el coronel Premoli y nos juntamos a la 1 para almorzar. Después de eso es que lo acribillan, le pegan varios tiros y encima cuando se van le ponen una bomba. Mucho tiempo después, Perón, en 1973, va a decir lo siguiente: yo le dije, a usted lo matan. Se ha metido en un lío que a usted lo van a matar. ¿Lo mataban unos o lo mataban otros? Porque él había aceptado dinero de la embajada americana, esto son palabras de Perón, y creía que se lo iban a fumar los de la CIA. Hágame el favor, le dije, ahora usted está entre la espada y la pared. Si usted le falla al movimiento, el movimiento lo mata. Y si usted le falla a la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Sí, también yo lloraría. Le dije, usted no es tan habilidoso como se cree. No sea idiota. En esto no hay habilidad. Hay honorabilidad, que no es lo mismo. Podemos decir que no lo quería. Perón abandonó. Cuando hablamos de discursos descafeinados, descafeinado, no es el de Perón. No es optimismo. No es mucho más claro. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que hay que tener en cuenta, Perón no lo quería. Bandor hasta el último momento fue peronista y fue el gran artífice del sindicalismo actual. Tanto es así que Antonio Caló, el actual líder de la UOM, llegó a ese puesto en una lista que se llama Augusto Timoteo Bandor. Sergio. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Hoy a partir de las 20 la radio pública va a retransmitir la entrega de los premios de la radio, los premios Éter, de la escuela de Eduardo Aliberti. Así que vamos a estar todos atentos allí, tenemos nominados de esta casa, estaremos haciendo fuerza por ellos también. A partir de las 20 horas están invitados todos a escuchar la transmisión, la retransmisión por Radio Nacional de la entrega de los premios Éter. Vamos ahora a compartir una canción pedida también a través del Facebook. Beba de la Plata lo hizo. Y es Florial Ruiz con su orquesta, Por la Vuelta. Thank you.

que es autista y ella tiene una hizo un documental sobre su hermana, de que les voy a hablar ahora un poquito más. Pero primero, ¿quién es esta mujer? Sandrine Bonnaire es una mujer muy, muy particular, en principio porque comenzó su carrera en el cine francés cuando tenía 15 años nada más, en una película de Maurice Pialat que se va a ver en este ciclo, creo que es la primera que se ve, llama Nuestros Amores. Tenía 15 años, es una película de un adolescente que tiene muchos amantes, un adolescente muy libre sexualmente. Por supuesto, la película, que se estrenó en 83, no causó mayor revuelo en Francia, porque ya sabemos que son muy libérrimos y les importa estas cosas, digamos, ¿no? Pero, no mucho. Acá el compañero Quevedo, que le conoce la idiosincrasia. No, tal vez les importa mucho, pero no se escandalizan. No se escandalizan. Precisamente como les importa mucho, las hacen mucho, se escandalizan. Ella era una chica preciosa, muy pequeñita, con una gran personalidad. Venía de una familia de 15 hermanos, en lo que vivían cerca de una autopista, una casa alquilada, una madre bastante lunática, testigo de Jehová por temporadas, aparentemente. Una familia compleja. Y en realidad ganó este papel porque la que iba a ir a la audición era su hermana, y su hermana decidió escaparse con el novio, y le dijo a Sandrine, anda vos. Y Sandrine fue y le fue perfecto. La segunda película que hizo, ganó el César a la mejor actriz francesa, y es una película icónica, que es Sin Techo ni Ley, de Agnès Varda. Ella es una tenía 17 años nada más, y es una chica vagabunda, una chica que vive en la calle. En la película empieza cuando la encuentran muerta de frío en el sur de Francia, y es una película que tiene casi un corte documental sobre, porque bueno, es una documentalista, sobre todo Agnès Varda, la única mujer además, Agnès Varda, de la Nouvelle Vague, documentalista extraordinaria, tiene ese... Esa casi reconstrucción documental de una adolescente en fuga, una adolescente que anda con su mochila por todo Francia, viviendo en la calle, parando en cualquier lugar. Y tampoco no es un estudio psicológico de esta chica. Lo que es muy terrible, el desamparo y del abandono y de la autodestrucción de esta chica, es que no sabes qué le pasa. Sencillamente la ves en esta deriva. Con esta película se convirtió ella en una estrella, como diríamos, una esas estrellas francesas que son muy finas, digamos, ¿no? O sea, cosa que terminó de consagrarse con un papel extraordinario en La Ceremonia, de Claude Chabrol, una película clásica del 95, donde ella es la mucama analfabeta, que se hace amiga de Isabelle Huppert, la otra gran actriz de este estilo, con mucho mayor visibilidad de Sandrine Bonnaire, pero con un estilo muy parecido. Donde hacen ellas dos un tándem para arruinarle la vida a la patrona, que es Jacqueline Bisset, que es terrorífico. A partir de allí hizo cantidad de películas con todos los popes del cine francés, desde Patrice Leconte hasta Jacques Rivet, todos. Cuestión es que ella, además de tener esta carrera, durante toda su vida filmó a esta hermana, que hasta los 32 años no tuvo un diagnóstico de qué era lo que le pasaba. La película, que es un documental de 2007, tiene todo el material de archivo de ella sobre su hermana cuando era adolescente, que era una adolescente, primero muy hermosa, lo mismo que Sandrine Bonnaire. Uno ve que tiene como cierta expresión extraña en los ojos, pero se expresa muy bien, uno la ve muy alegre en las filmaciones. Se van juntas, incluso en una escena conmovedora, se van juntas en el Concorde a Nueva York, porque Sandrine va a un festival de cine y su hermana la acompaña, y después se van a tomar un helado y a la playa, digamos. Son dos adolescentes, pues Sandrine Bonnaire era muy chiquita también, ya tiene un año menos nada más. Y luego, porque uno de los hermanos, son tantos, ¿no?, muere, y esta chica tiene una crisis que la familia no puede manejar, y la internan en un instituto psiquiátrico, porque se vuelve violenta. En esos 5 años de internación en un instituto psiquiátrico, donde pierde absolutamente toda la dignidad, y Sandrine Bonnaire decidió no filmarlo justamente por eso, porque engordó 30 kilos, porque estaba incontinente, porque perdió la memoria, porque, bueno, se convirtió en otra persona, en un fantasma de la chica que era una chica con problemas, pero una chica que podía vivir feliz en el mundo, más o menos, por lo menos. Decidió no filmar nada, porque dice que no quería hacerle perder la dignidad dos veces a su hermana. Y recién la filma ahora, con material de archivo, ahora que vive una comunidad en una comunidad medicalizada, pero es una comunidad abierta terapéutica, donde uno la ve interactuando con otros internos y con la gente que trabaja con ellos. Lo que es impresionante de la película, además de que es una película política, porque es una película que en un punto dice, bueno, lo que ocurre claramente, incluso ella siendo ya una mujer famosa, es que no le dan importancia a su hermana. Es como al primer contacto con los médicos, se dan cuenta que va a ser muy difícil recuperarla para la vida social. Sencillamente, bueno, la corren a un costado, no la diagnostican, humillan su cuerpo y le encierran, la apartan. Y es también es una crítica al sistema médico, que directamente medicaliza lo que no puede curar, digamos, cuando en realidad podría mejorarlo a lo mejor. Ella no discute durante la película que puede ser una consecuencia de su enfermedad el deterioro de la hermana, digamos, que puede ir hacia ahí. Lo que cuestiona es otra cosa, es que en vez de cuidarla la maltrataron o la callaron, en todo caso. Y lo que es muy interesante también es que rara vez uno ve en cine un retrato de la enfermedad mental en estos términos. O sea, primero con una mirada muy afectuosa, es una mirada documental, pero también es una mirada afectuosa. Pero también es una mirada que a veces está agotada. La hermana y momentos que se pone muy repetitiva y le pregunta, ¿me vas a venir a ver mañana? ¿Me vas a venir a ver mañana? Pero 20 veces. Y cuando le dice que no, porque se cansa, la hermana la agarra de los pelos. Y tiene algo de que es lo que tiene la enfermedad mental, que es la impotencia, algo de risa de la situación. O sea, son situaciones involuntariamente graciosas también por los nervios de verlo y de imaginarlo. Y también está muy bien planteado el tema de la gente que cuida, lo difícil que es llegar a ese lugar de paciencia que hace falta. Es una película que también los cuidadores son bárbaros, es una película que de alguna manera los homenajea. Yo la otra única película que había visto así con un retrato tan crudo pero afectuoso de la enfermedad mental es una película de un chico norteamericano texano que se llama Jonathan Cahuet, que se llama Tarnation, que filma a su mamá. Esta me parece aún más interesante porque en la de Jonathan Cahuet él trabaja mucho el tema de su relación con la madre, y en este caso Sandrine Bonnaire en lo que se concentra es en esa chica, que además la vemos todo el tiempo cuando era una adolescente hermosísima y lo que termina ocurriendo ahora. Y la muestra también en situaciones muy, muy simpáticas, digamos, no es todo tragedia. Pero sí hay una tragedia de fondo, que es ese abandono y ese maltrato de todos esos años. No permitieron que esta mujer pudiera tener la vida más plena que podría tener, ni siquiera teniendo una hermana que es una estrella en Francia. Este documental, que a mí me parece un documental que hay que ver, que es muy importante, ella se llama Sabine, se pasa el jueves de la semana que viene. Hay varios horarios, el primero es 14:30, el último debe ser a la noche. Averigüen por ahí en el sitio, en la sala Lugones. Y creo que la actriz va a estar ahí, se le pueden hacer preguntas, cosa que va a ser, sospecho, muy interesante. Mariana Enríquez. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Sí, soy Carmen de Merlo San Luis y quiero destacar los juegos de Vita, pagados todo por Nación, donde más de 14.000 deportistas de todas las áreas participamos. Yo fui como adulto mayor. Bueno, realmente fueron 10 días casi paradisíacos. Realmente, Dios me ha premiado con esto. Yo fui por el área de ajedrez. Bueno, estoy re chocha. Eso acá en San Luis ni se destacó, ninguna radio. Me perdí lo que dijiste de Sandrine Bonnaire. Adoro esa actriz. ¿Es el argumento o le pasó a ella? Pregunta Laura Benslavicius. No, es un documental que ella dirigió sobre su hermana Sabine. Se llaman todos medio parecidos, lo de la familia de los Bonnaire. Y agrega, escuchando a la Mariana me doy cuenta que hay un denominador común en la radio. Las voces, todas son tan agradables. Nos quedamos hay programas, está bien, ¿no? Cada uno, justamente uno trabaja sobre el tiempo que dispone, eso y eso, hay que pensarlo, hay que saber administrarlo y qué sé yo. Uno se quedó con ganas de hablar un cachito más de Scioli con Beto Quevedo, de hablar un poco más de Bandor con Viñegui, que se llevó 32 propuestas de columna. Ahí, digo, él se queja. Hay algo que es cierto, digamos, que habría que pensar, digo, a Viñegui le proponen todos, debes tener algo abierto, vos debes tener algo afable, abierto, que yo que todos te proponen columna. Acá hay columnistas excelentes que tienen temas muy vastos, y a ellos lo dejan pastorear. Vos estás todos los días también, ¿no? Eso ayuda, pero hay algo, ¿no? Es una casa. Es docente, Viñegui es una casa abierta, hay que decirlo así, una casa abierta es... La casa Usher. Es una cosa así. Así que nosotros nos vamos, por consiguiente, y volvemos como todos los días mañana de 12:30 a 14. Esta noche recordamos y recomendamos la entrega de los premios Éter acá a las 20 horas por la radio pública con ese gran comunicador, amigo y pionero en materia de radio que es Eduardo Aliberti. Un tema de salida, por favor, Gladys. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volver a verte. Lo que dice la letra de los jóvenes por dioseros descontrolados. Chao, hasta mañana. Para vos, Gaby, de Lomas del Mirador. Chao. De haber venido hasta acá.